Berta y Chelai. Omer Vele Tansen, Herkuderlai. Omer Vele Tansen, Desistox Oche. Omer Vele Tansen, Irsindox Ofro. Omer Vele Suge, Herlivelai. Omer Vele Suge, Yeder Forsi. Suezo Rene Meitien, Herlivelai. Balmir Vele Tansen, Arzamer Hadna. Suge, yeder por si. Su asorreña me tiene.